Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Por la realización, sí, importante. Venga, dale. Ale, ya puedes. Ah, vale, perfecto. Estamos. Pues muy buenas, muy bien, bienvenidos todos a esta previa de la última ya de la temporada. Estamos seguros de que lo es. Y nada, primero de todo pedir un poco de disculpas porque, bueno, vamos quizás con un poquito de retraso con respecto a otros días, pero son 5 minutillos, que a veces lo bueno es hacer esperar. Y como siempre, estamos aquí para hablar del partido de Pontevedra, el partido que se juega el domingo a las 12, última jornada, Palencia, Cristo Atlético, Pontevedra, y nada, para hablar del partido tenemos a los loquiños de siempre. Nos hubiera gustado ser alguno más hoy, pero al final no pudo ser, así que estamos los cuatro de siempre. Primero, Manotero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ya será alguno extra. Hoy cambié un poco el orden. Le saludo siempre primero a nuestro técnico de los lunes, a Pablo Cacheda. ¿Qué tal? Técnico de los lunes, pero bueno, hoy no. De todos modos vais a tener que disculpar, aunque tenga las manos libres, porque... Hola. Bueno, hoy vamos creo que con un pelín ahí de retardo, porque está el pobre Manu ahí, que solo tenía un ordenador, normalmente streamea desde dos. Entonces, por primera vez y sin que sirva de precedente, os invitamos simplemente a escucharlo, dejarlo de fondo, sin ver la imagen. Y bueno, pues yo encantado de estar aquí y preparados para Palencia. Estoy intentando arreglarlo. Bueno, Manu. Pero mi ordenador no da para más. Te queda a ti saludar, Manu Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Mal, fatal. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Estoy intentando arreglar el retraso. El mío y el del audio y el vídeo. No te preocupéis, pero bueno, poquito a poco. Cerrad los ojos y escuchadnos y ya está. Hola a todos y todas. ¿Qué tal? Formato bueno, podcast pues, genuino. Exacto. Sí, volvemos a los orígenes. Hoy un poquito en precario, pero bueno, pero contentos porque es el partido que todos queríamos vivir. Hubiera sido mejor si fuera ya la fiesta del ascenso al cuadrado. Esta va a ser fiesta del ascenso porque se va a conseguir matemáticamente en Palencia. No va a ser como si ya lo hubiéramos conseguido hace unos días, pero también precisamente por eso va a haber tanta gente en Palencia, porque ya está confirmado, Manu, Otero, que los dos autobuses se han llenado y que se esperan por lo menos mínimo 100 personas allí. Y visto así, hasta es bueno que haya algo en juego, ¿no? Porque si ya se hubiese conseguido matemáticamente, seguramente no, esos dos autobuses no se llenarían y no habría el color y el ambiente que va a haber en la nueva balastera. Yo personalmente, ahora estoy un poquito más tranquilo, pero ayer y antes de ayer, no sé por qué, por mi cabeza está, ¿y si pasa lo que nadie quiere? Pero bueno, las palabras tanto de Alex como de Ángel me tranquilizaron un poquito y seguro que no va a pasar nada extraño. Pero que lo que nadie quiere, que es, ¿estamos hablando ya de las renovaciones del cuerpo técnico o estás hablando de fútbol? No, está hablando de una posible catástrofe y que ganase la Darby de goleada y que perdiese Pontevedra de goleada. Resultados de balonmano, como decía Ángel. Exactamente. Me estáis un poco cenizos, ¿eh? O sea, a ver, por favor, ya sé que puede 8-0, 7-0 y estas cosas, podría haber, pero también como dice Ángel en la rueda de prensa, ¿de verdad creéis que la Darby va a poner toda la carne en el asador para marcar 8 goles o 9 goles, si quieres? No da igual. Pensando que igual no le sale y que luego tiene 2 partidos... Manu, hay una cosa que se llama dinero. No lo veo. Pero bueno, cada uno es cada uno. A ver, reclamo positivismo por el chat. Me ha dado por ver, por ahora mismo, mientras hablamos, me ha dado por buscar en internet y poner máxima goleada de la historia. Y fue en el 2002, joder, 2002 y fue el resultado 149-0. Hostia, eso no da tiempo, macho. Es un gol cada 30 segundos. Casi. En los playoffs del campeonato de Malgache de fútbol en Madagascar. Ojo, 149-0. 149-0, Dios mío. Impresionante. Muchísimo, ¿no? Ahí podíamos jugar los otros 4, seguramente. Hubo un caso hace poquito en Francia, ¿eh? En el que... Sí. Así me ha pasado. Era... 22, o algo así, ¿no? Pues sí. Y todos recuerdan el famoso 12-1 de España-Malta. No le llegaría el segundo 12-1. En casos... Ya. Bueno, si nosotros perdemos 4-0... Sí. Nosotros vamos a ganar. Pues tenemos que hacerle un favor al Compostela y al Bergantiños. Y al Coruso, era chavo. Sí, al Coruso hay que hacerle un favor porque a todo el mundo le gusta pagar 20 euros el año que viene por ir a ver un partido de fútbol al lado de casa. Y a ver si os mentalizáis ya una vez que el Bergantiños no tiene opciones de meterse en playoff. Porque va a perder el domingo. Sí, pero a ver, yo entiendo tu rollo con el Arosa, pero es claro, el Arosa nos cae muy bien, pero es que al Marinín también tenemos mucho que agradecerle. Entonces ahí está un poquito la cosa un poquito dividida. No te digo 50 por 50, pero igual 60-40 sí, ¿eh? El Marino tiene capacidad para volver el año que viene. No pasa nada. Y el Arosa también, que tiene a Luisito también, joder. Bueno, ese es otro tema. Bueno, por hablar también un poquito del ambiente de mañana, que yo creo que al final, aparte de los buses, no son solo los 2 buses completados, también va a ir gente por su cuenta, gente que va el día antes, me incluyo, gente que va seguramente desde Madrid, y yo calculo que 150 puede haber, ¿eh? Y ahí bien juntitos y tal, creo que va a ser algo muy peculiar, porque yo creo que poca gente va a estar al partido en sí, y vamos a estar más al ánimo y a que sea una verdadera fiesta que a lo que es la tensión del partido, ¿no? Va a ser algo muy curioso lo de Palencia. Muchas ganas, ¿eh? Cada vez más. ¿Vosotros dos, los manos, os arrepentís de no subiros en el autobús? Yo en el autobús no. Es una pareja, pero el plan de Pablo sí que me gusta, ¿eh? Hombre, el Pablo se va ahí en plan pureta el sábado a disfrutar de Palencia. Y se va no sé dónde y bla, bla, bla. Solo creo que incluso tiene un jacuzzi y no sé qué. Hombre, sí. Yo también me iba ahí con Pablo, ¿sabes? Pero no. Hombre, yo no descarto que me dé la tolemia y me despierte a las 3 de la mañana, coja el coche y aparezca luego en Palencia. No lo descarto, pero igual mi señora madre me mata, ¿sabes? Porque se lo dije hoy y se echa las manos a la cabeza. Pero no descarto que me dé la tolemia y coger el coche y tirar para allá. A ver, mano, igual tienes alguien. Te pego un toque, si quieres. Si me igual tienes a alguien de Palencia que te invita a cervezas toda la tarde, como en Ceares. No, que tendría que coger el coche de vuelta, pero bueno. Alguien tiene que echar una mano a Fontán, hombre, el domingo aquí en el Brook. ¿En dónde? Vale. ¿En qué? En el bar de este. El patrocinador de la temporada que viene, si cumple su promesa. Bueno, lo más importante es: ¿cuándo va a ser la fiesta? Si la otra era de Strangis, que se podía no hacer, ¿cuándo es la oficial? ¿La de la placita? ¿La de los jugadores cantando? ¿La del rollito Pepe Reina? ¿La de toda la gente siguiendo cánticos? ¿Eso qué? ¿Sabemos algo? ¿Intuimos? ¿La vamos organizando nosotros? ¿La tiene que organizar Siareiros? ¿Cómo va el tema? A ver, eres tú el que va, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Eres tú el que va. No, yo hablo de la vuelta, no hablo de lo de Palencia. De lo de Palencia, yo estoy hablando de lo de la vuelta, la fiesta oficial del ascenso. Claro, es que como no se puede hablar hasta el domingo. Yo lo que sé es que como no estamos ascendidos, no hay nada oficial. Entonces solo hay dimes y diretes. Yo sé que igual nos han contado que igual el miércoles hay algo, que igual el jueves hay algo, igual el viernes hay algo. Y aquí se habla de un festivo, de un prefestivo el martes, ¿eh? Sí, también se dice que igual el lunes hay alguna fiesta por ahí, pero es que tampoco se sabe nada. Entonces yo no sé. Igual en ese bar del que usted me habla, pero no lo sé. Pero tampoco tengo idea, es que no hay nada. Hay rumores de que el lunes en ese bar pueden pasar cositas. Pero en ese y no en el otro, ¿no? No en el de la terraza. Bueno, eso ya luego lo que el cuerpo aguanta. Sí, sí, intenta repetir lo del otro día. Hay que organizarse muy bien, ¿eh? Ya, no. No sé, pero la pregunta es, ¿tenemos ganas de otra fiesta o va a ser un poco más descafeinado? Yo creo que hay que hacer una oficial, porque a mí veo las imágenes de la gente cuando asciende, las que vimos en el Córdoba, las que vimos en las tendillas de Córdoba, las que vimos en la plaza del Numancia, las que vemos aquí, pasó en Pontevedra, la plaza España en el caso de segunda, la plaza del Teucro oficialmente en la plaza Mugartegui fue un poco de mañaneo de institución al final, pero las oficiales fueron esas y a mí me apetece una de esas con los jugadores entregados y me apetecería algo así. O sea, no sé, es lo típico que después cuando vas por el timeline de Twitter empiezas a ver vídeos de toda la gente, si te gusta el fútbol, y dices, hombre, pues a mí eso me gustaría en mi casa, ¿no? Yo creo que eso va a formar parte de la celebración oficial, que será en el concello, será el miércoles o será, imagino que el miércoles, porque al ser festivo, lunes y martes la agenda no va a estar muy, muy completa. Y eso formará parte de la agenda del concello, de la recepción en el balcón, saludar a las masas y estas cosas. Pero la recepción del concello, a ver, hablamos de celebración y ya está, me da igual, que estamos siempre con lo del domingo, pero la recepción del concello en el año 2004 fue una cosa. Fue al acabar el partido. No, hubo una recepción en el concello al día siguiente y diputación y tal, y no tuvo nada que ver con la celebración en plan del equipo del propio día, que eso no se suele hacer vinculado a una celebración de un concello. O sea, yo creo que es por estar desvinculada. Después de 27 años o algo así. Yo creo que está desvinculada una celebración de un concello a eso. Bueno, no lo sé. Depende de cómo lo quieras plantear. Hay veces que se plantea desde un ayuntamiento y hay veces que se hace un escenario. Ahora, es complicado gestionar todo eso de un día para otro, claro. Si quieres a la gente, si quieres que vaya a la gente, no puedes celebrar un ascenso a golpe de miércoles o de jueves. Tendrás que hacerlo el lunes previo a festivo o un viernes, porque si no la gente no te va porque la gente tiene su vida. O el martes festivo. O el propio martes, claro, pero un día en el que la gente se pueda acercar. Si lo haces para la gente y la gente no va. Ya, pero a ver, también es cierto lo que están diciendo en el chat, que hay que hacer una celebración para la gente que no es fondeira, que no es una enferma como estuvimos los domingos, ¿sabes? En plan, los que tuvimos el domingo mayormente somos los que vamos siempre. Entonces hay que hacer una fiesta. Tienen un festivo ahí a huevo, porque ¿qué vas a hacerlo? ¿El lunes de mañana con la recepción al concello, con la peña trabajando? No sé. No, pues yo creo que la recepción al concello no va a ser ni el lunes, yo creo que va a ser el miércoles o el jueves, ¿sabes? Correcto. O sea, porque el lunes el alcalde estará de puente, ¿sabes? Pero bueno. Lo que está claro es que nosotros tenemos muy poquitas ganas de hablar de fútbol. Estamos ya a la fiesta. O sea, lo que vaya a pasar el domingo es un poco lo que dijo Pablo. La gente no va a ver el partido. La gente que va a Palencia va un poco a la animación, a pasarlo bien y a no quedarse sin vivir eso allí. Pero va a que, venga, pita rápido que queremos acabar. Lo que pasa en el campo nos da un poco igual. Si perdemos, perdemos. Si aquí no se ha venido a ganar. Pita rápido, no. Yo creo que toda la parte de la animación, la parte del colorido, la parte de todo eso va a ser una cosa mejor que nunca, porque es que al final, precisamente, si te importa poco el fútbol, ya los que normalmente le dan la espalda al campo porque les importa más animar, pues más de espaldas estarás al campo, ¿no? O sea, yo creo que es un poco por la experiencia de acompañar al equipo, por coger toda esta inercia, por esa sensación de que el equipo no se quedó solo. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con Manu Otero con el tema de que si no se hubiera dado el tema del matemático no estuviera la gente allí. Yo creo que el enfermo que va allí, y me incluyo, creo que al final va por eso, por el ambiente, por la celebración y por no dejar solo al equipo, más que por el hecho de que exista una media posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿y porque el bus yo creo que la sensación... Y por la sensación de la sensación de no querer quedarse fuera, ¿no? De querer vivirlo absolutamente todo y todo lo que pase alrededor de estas semanas. Aunque haya gente que cuestione todavía lo de si es un ascenso o no. Pero bueno, yo ya os digo. Aquí se cuestiona todo. Se cuestiona el descenso, se cuestiona el ascenso. Cuestionamos una realidad, que es que vamos a estar en una categoría mejor que la segunda B. Y eso, dentro de además 2 años, se va a decir con la boca muy grande. Cuando nos encontremos con el Córdoba, el Logroñés, el Numancia, el Racing, pero sí el Ferrol. Cuando estemos con esos equipitos ya veremos si nos acordamos de lo genial que era ir a jugar contra el Palencia Cristo y el, yo qué sé, y el Marino, con el respeto que le tenemos al Marino. Bueno, hay que decir que van 2 autobuses, ¿eh? Va uno completo y uno casi completo. Que igual si apareces allí a las 4:30 en el pabellón de los deportes, igual te meten. Igual te dejan subir. Porque hay, creo que son 10 plazas o algo así. Bueno, cuando pregunté yo hace media hora, había, bueno, un autobús que tiene 52. ¿52? ¿O 50 o 52? Pues había 40 o algo así. Entonces, pues igual te dejan entrar. Hombre, si vas igual de reenganche desde ese bar que usted conoce, pues igual no, ¿sabes? Pero... Bueno, dependiendo de qué tipo de reenganche, a lo mejor vas bien. Bueno, sí, tú sé. Igual vas durmiéndola, eso está bien, pero eso. Mira, dice aquí Locolín que no creo que nos vayamos a cruzar con el Córdoba, salvo que subamos los 2 a segunda. Hombre, también hay 2 grupos. Nos vamos a cruzar con el Córdoba. Sí, claro, en el playoff a segunda, ¿no? Claro. No, otra vez no. Lo que está claro es que el que no quiera la fiesta de Palencia tiene una buena fiesta con el Pontevedra B, que yo creo que es digno de comentar, porque, porque al final, pues Ourense va a mover gente. El que quiera un poquito de granatismo y de solamente animación, aunque no le importe nada a los filiales, pues tiene un buen ambiente de fútbol el que se va a vivir en Meis. Y bueno, que es importante, es un partido importante, ¿eh? No le estamos dando la importancia. Creo que el club hizo muy bien en poner un cartelito, por lo menos para recordar, aprovechando un poco de reciclaje del diseño de los anteriores, para recordar la importancia de ese partido, pero cuidado con la gente que está moviendo Ourense para venir, el AUD. Sí. Vale, ahora es cuando coges la escaleta y la rompes así, porque ya... Bueno, pero es igual, pero está bien meterlo ya, porque hoy al final la escaleta no está dando mucho caso. Es verdad que es un partido... Y yo menos, bonito, Alex, por lo visto. Que va a ser un partido bonito, es verdad, que vienen, van a venir muchos. La pena es... Y me consta que hubo al menos se habló que no, de llevarse el partido a Pasarón, por aquello de que la gente pues pudiera estar más cómoda, que la gente de la ciudad se pudiese acercar, porque no hay que olvidar que en ese cartel que sacó el club en redes ya se pone que cada socio puede llevar una invitación gratuita, puede llevar un acompañante gratis, y precisamente para intentar que vaya más gente de Pontevedra, al menos la misma de la que va de Ourense. Va a ser un partido muy chulo, y si no se va a Pasarón, me imagino, aunque eso es más que lo tiene que saber es Luismi, que supongo que también tendrá parte de culpa en esto, es que el Pontevedra B le da mucha importancia a lo deportivo en este partido, y el filial lleva jugando toda la liga en sintética en Meis, y irte a Pasarón a lo mejor es darle una ventaja al Lorense, que está acostumbrado a jugar en Ocouto y allí pues claro, el campo más grande y tal, por es lo menos que... llevar el partido al terreno de Pontevedra B. Es que había gente que estaba protestando, gente de Ourense, en plan, bueno, vamos aquí 500, decían, no sé si vendrán 500, y podía meterlo en Pasarón, y yo le contesté a uno, ¿tú tendrías un equipo que se está jugando algo, le vas a cambiar el estadio, diferentes dimensiones, diferente césped, porque vienes tú con gente? Venga, hombre, nadie se lo cree, o sea, que aquí somos aquí de parvos y apaleados, ¿sabes? Venga. Sí, además, esto lo contó Moreira el otro día cuando estuvo con nosotros, que una de sus espinitas fue precisamente algo parecido con el Porto Novo y al final perdieron. Sí. Que el Porto Novo, que está acostumbrado a jugar en Baltar, un campo de hierba natural un poco diferente al que juega el filial, que siempre juega en sintética, pues al final el que jugó como en casa fue el Porto Novo. Al final es ser un poquito listo y decir, bueno, pues si en lo deportivo nos importa y al final ellos, la taquilla se va a hacer igual porque la gente de Orense se va a mover igual, aunque sea en Meis, pues bueno, a riesgo de que seamos menos aficionados, pues vamos a intentar ganar porque, hombre, para el Pontevedra tener un filial en tercera ref pues sería la leche. Estamos hablando de meter al filial del club con el filial del Depor, donde estaba el filial del Lugo hace este año, que no quería aguantar, y bueno, solo por encima estaría el del Celta. ¿Cómo está la clasificación, Alex? ¿El Orense necesita ganar o le puede valer con la derrota? Pues no, digo verdad, no, pero van muy sobrados. Por eso. O sea, que el Pontevedra sí que necesita ganar. Incluso una derrota al UDL no va a cambiar nada, porque tiene muchísima ventaja. Igual por cerrar, igual Orense lo puede cerrar, ¿eh? No lo sé. ¿Y Gran Peña cuántos puntos está? No recuerdas. La última vez no sé si estaba 4, pero la verdad que no. A lo mejor ahí tenemos ahí unos fondeiros que sí que son más seguidores del filial y lo pueden decir. Yo es que esta semana... Es que no tengo la clasificación aquí a mano. Está bastante ausente. He visto ahora, ahora para hacer un poco la previa... que se peta esto, ¿eh? Para hacer un poco la previa he estado mirando más que nada, pero estaba mirando el Palencia. Que no hemos hablado nada del Palencia, pero... Dale Palencia un poco, venga. Ese equipo del que usted me habla, contra el que jugamos el domingo a las 12, que no nos van a hacer el pasillo porque a RFF no le deja. Ese, ¿no? Obviamente. Yo no entiendo por qué hay que pedir permiso a la federación para hacer lo que te dé la gana en tu campo. Porque la norma dice que tienen que saltar los dos equipos al mismo tiempo al campo. Entonces, saltas al mismo tiempo, no hay pasillo. Bla, bla, bla, bla. Pontevedra está 4, Gran Peña, que segundo. Y quedan 2 partidos o 3. ¿Y cuántos ascienden? No quedan más. ¿Cuántos ascienden? 2. Primero y segundo. Tienen 2. Y no hay playoff ni nada tampoco, ¿no? El playoff es este. Es esto el playoff. Ah, es super... vale. Perdón, vale. Vale. Dice aquí lo Colín, el Ourense tiene que ganar y que no lo haga el Gran Peña para asegurar el ascenso. Y nosotros tenemos que ganar para seguir teniendo opciones. Mira, aquí lo Colín siempre. Correcto. Bueno, hablamos del Palencia, Pero poquito, ¿eh? Del Palencia simplemente decirle a la gente que tiene dudas por ir o no ir, que bueno, que al final en lo deportivo quizás sea ahora mismo, también hay que ver en qué plan va el Pontevedra, pero quizás ahora mismo sea el partido más bonito de todo lo que hay por dinámica. Estamos hablando de los dos mejores equipos ahora en este momento en la liga, con 3 victorias y 2 empates. Los últimos 5 partidos no han perdido ninguno de los dos. Estamos hablando del máximo goleador de la liga, el tercer máximo goleador de la liga, que es el Palencia. Es decir, el partido es bonito. Pero sí. Van a jugar los dos andando. Yo creo que va a ser un rollo de disfrutar. Quiero decir, yo no veo a Charles sin querer superar la marca de Couto teniéndolo a un gol. No veo a Pablo López o a Pacheco o Samu, los que jueguen, queriendo hacerlo andando. Lo que sí que creo es que si el partido se pone de una manera, pues el final puede estar condicionado, igual que fue el partido contra el Salamanca. Pero yo no veo a los jugadores caminando, más cuando algunos de ellos van a jugar por primera vez en toda la temporada. Vamos, sería ridículo. Y luego, ¿qué pasa? Que si el Pontevedra, imaginaos, que juega a Dios y se pone 2-0, hombre, pues ahí habría que mirar. O sea, 0-2, quiero decir, no sé hasta qué punto... Pues en esto del fútbol, si no se está jugando nada, pues se hace. Pero mirad lo que pasó. Mira, es increíble que vaya a hacer yo una reflexión de primera división, pero mirad lo que pasó con el Madrid y el Levante. Quiero decir, al final también hay un punto de dignidad, hay un punto de lo que los jugadores también algunos tienen que demostrar para que en otros años jueguen más o jueguen menos. Gente que se juega, no renovaciones, porque ya estarán más que habladas, pero también a lo mejor... ojeadores de otros lados, es decir, aquí... Espera. Acabas de decir una frase que me acaba de parecer maravillosa, Pablo. Renovaciones que estarán más que habladas. Hombre, yo no creo que con el partido contra el Palencia vayas a determinar si te renuevan o no. Vamos, me parecería ya de última hora. No. En este club hay cosas de última hora, pero esas... Pero más que habladas. Habladas no están. Puede haber algún jugador que haya cambiado su situación recientemente, de estar fuera a pensarse en su continuidad. Sí, pero aunque Oyer meta 5 goles al Palencia, no, eso no va a suponer que se quede o se vaya. Bueno. Pero igual que sí que se lo ofrezca. Yo creo que ahora todo el mundo, cuando nadie se planteaba la continuidad de Oyer, creo que ahora dices, oye, sí, pues no, me sobra el equipo. Esto lo hablaremos en otro programa, igual del lunes, pero Oyer sí, para continuar va a tener que cobrar menos. Hombre, claro. Y no va, igual no quiere él, ¿sabes? No lo sé. Es complicado eso de que te ofrezca menos dinero. Por cobrar lo mismo en una categoría superior. Porque con el ascenso todos van a aumentar su sueldo. Sí, pero Oyer es el, creo que el tercero, el cuarto que más cobraba. O sea que, ¿sabes? Complicado. Yo veo al Pontevedra dejándose allí golear. El tema es también el respeto a la... Que al final con el empate puede valer o que no sé qué, pues hay que mirar al final. Pero yo de primeras espero un partido en el que los dos intenten crear ocasiones y no sea un rondo desde el minuto uno. Y por lo que decimos, por amor propio, por incluso la dudilla esa de lo que pueda estar pasando en el otro campo, según avancen los minutos también, y pues sobre todo por joder, porque supongo que al final a la gente que juega al fútbol le apetece jugar al fútbol también, no es una cuestión de ir a Palencia, o sea, desde luego a tomarse aguas en el banquillo, vamos. A mí me flipa que estemos dudando de que vamos, o sea, que igual nos meten 7. ¿Cómo nos van a meter 7? A ver, por favor. No, me dudar, no. O sea, pero, no es dudar, pero lo que está claro es que el Palencia va a salir con más intensidad que el Pontevedra. Y luego, Pontevedra salga dormido, te puede golear. Luego hay una realidad. ¿Por qué Palencia se juega tanto? Teniendo en cuenta que el empate le vale. Que el empate le vale, no hablando de la victoria. No, pero hay otra. Sí, pero ellos no van a salir a empatar. Ellos van a salir a ganar. Sí, y luego hay otra realidad. El que sale a empatar pierde. Y luego hay otra realidad que llevamos toda la temporada diciendo que la gente del banquillo que estaba aportando menos, que no sé qué. Y fíjate, ahora lo Colín dice, los Martín Diz, Pablo López, Romay, Samu Santos, Pacheco, Figueroa, Cortés, que probablemente a lo mejor muchos de ellos están en el 11. Y llevamos diciendo que el rendimiento del equipo bajaba cada vez que salían y ahora de repente somos un super equipo que vamos a meter 8 al Palencia con todos nuestros suplentes. El rendimiento también va a bajar. Es decir, el Palencia lo normal es que si sale con titulares y nosotros salimos con gente que no está jugando normalmente, a lo mejor no es un partido tan fácil. Entonces, no, en absoluto va a ser un partido fácil, claro. Entonces, al final, no nos va a meter 7, qué manía, que no nos va a meter 7. No, claro que no. No nos va a meter 7 si no estamos atentos. No nos ha metido 7 en toda la temporada y hemos hecho partidos de mierda, Por supuesto. Sí, pero no le metieron 7 al Ceares y nosotros empatamos en el minuto 88. O sea, quiero decir que al final... Hay que estar despiertos y no salir con que el ascenso está conseguido. Primero, por lo que decían en la prensa, por respeto al escudo y por respeto a la afición. Eso para empezar. ¿A ti te gustaría ir a jugar y de repente ver a 150 personas en la grada y hacer, o sea, dejarte perder o dejarte empatar o hacer el ridículo? Vamos, yo vengo a 150 colgados ahí y con ganas de celebrar y lo último que pienso es en regalarle el partido, contrario. Es que no sé qué estamos discutiendo. Que el Pontevedra vaya a salir a regalar. Digo que si sales con la relajación de, bueno, lo tenemos hecho, te puedes encontrar con un problema de que el equipo superior te supere en intensidad y que en el minuto 30 te veas 3-0 por debajo del marcador. Y eso pasa cuando en niveles profesionales, joder, se vio en Champions en el Bayern contra el Barça, en el PSG contra el Barça, en Liverpool contra el Barça. Cuando un equipo supera en intensidad a otro, enseguida te meten 3 o 4 goles y tienes el partido perdido. Y te puedes meter en un problema. Bueno, a ver. Aún así, el Adarve tiene que meter 6 o 7 o 8. Claro, que obviamente es muy difícil que pase. Pero a mí no me gustaría que el Pontevedra perdiese este partido 5-0. Y para eso tienen que salir a ganar como si estuviese el ascenso en juego. Es lo que estoy diciendo, es lo que estábamos discutiendo. Bueno, mira, yo el otro día hice una porra de cuántas personas creían que se iban a meter en el campo, que por cierto, creo que no sé quién lo dijo, pero alguien acertó, porque dijimos es 8.500. Ahora vamos a hacer porra. ¿Creéis realmente que había 8.500? ¿Creéis realmente que la sabía? Sí. Puede ser. Siempre hay unas cuantas más de lo que parece. Es verdad, nunca se ha confirmado. O sea, siempre. No es imposible. No es imposible, pero no se hace. No sé, mira, yo creo que para el año les vamos a comprar unos tics de estos. Sí, ya los tienen, ya los tienen. No, no lo hacen porque no quieren y ya está. Ah, bueno, pues qué sé. A la vez que pasa con la entrada, o dejan pasar a alguien gratis o tal, un tic. Tan difícil es, no lo entiendo, ¿sabes? Y luego van tocando todos tics y suman. La porra es del 11. A ver, ¿qué 11 creéis que va a salir? Vale, Sebane y Rufo uno están mal, ya no juegan. Están los dos descartados. Sebane y Rufo están descartados. Pero Cortés obvio. Cortés, Figueroa... Que... Bueno, dale, Pablo. Sí, dale, podemos estar de acuerdo. Así ya no vamos doble. Cortés, Figueroa, Pacheco, Samu Santos, Samu Araujo. Pablo López no va. Sí va, pero no va a ser titular. Javi Rey, Romay, Rubio, Yer Calvillo y Charles. Y Charles y me queda uno. Y Martín. Buah, ¿va a cambiar tanto? ¿En serio? Yo no lo veo. ¿Y quién va por la izquierda? No, ¿Rubio o Oyer? Oyer. Yo creo que Oyer. Oyer por la izquierda. ¿Y Martín Díaz? O por detrás es que no sé de Charles. Porque entendemos que Iñaki va a quedarse aquí para jugar con el filial. Si no, jugaría Iñaki. Sería lo suyo. Que también lo merece Iñaki. Lo que pasa es que hace más falta en el filial. Pues yo creo que va a jugar atrás con Figueroa, Churre, Pacheco y Araujo. Sí, igual cambiar los dos centrales es un poco arriesgado. Sí. Bueno. Luego va a jugar Javi Rey, Romay. Yo creo que va a seguir jugando Alex, Oyer, Bryce Charles, ¿puede ser? No, pero, o Martín hombre, Charles. Yo, o así. Rubi va a jugar porque lleva dos partidos siendo suplente. Sí. Pues y Oyer también. Oyer, Rubio... Y yo creo que Martín Charles o algo así, ¿sabes? O Bryce Charles, arriba. No pudiera sé. Ser si Pablo López no está para jugar y no quiere poner a Samu por darle por lo que quiera poner a los menos habituales. Si pone un central titular, Samu Santos por la izquierda y un central de los titulares. Sí. Pudiera ser. Sí, no sería una mala decisión tampoco. Sí, pero es que hacer el cambio. El que dijiste al principio, Manu, era muy heavy y todo. Es que eran todos nuevos casi prácticamente, tío. O sea. Eran todos no titulares. Bueno, Charles Rubio y Oyer Calvillo, titulares. Vale. Oyer Calvillo no ha sido titular hasta las últimas semanas. Ya, pero ahora está en plena forma. Bueno, sí, vale, eso sí, pero sí, pero yo creo que sí, que un central va a estar, pues un central titular tiene que estar, y alguien en el medio campo titular, o sea, medio campo o media punta, tiene que estar. Román y Yelko descansan fijo. ¿Descansan para qué? Porque que van a jugar Javier Rey y Romay. Claro. Pero entonces tiene que jugar un Rubio, tiene que jugar un Bryce, tiene que jugar. Claro, es que Rubio va a jugar. Es que Rubio claro, va a jugar seguro. Claro, pero me refiero a alguien habitual, tiene que jugar por ahí. No puedes desarmar toda la columna vertebral. Javi Rey Román y si entras a Martín Díez. Pero no, a Martín Díez también merece. No, Javi Rey y Román no los junta. Javi Rey y Román no los junta. No le gusta eso. No. Yo creo que va a ser si Javi Rey, Romay. O Javi Rey, Yelko, y luego meter a Romay en la segunda parte, porque Romay tampoco es que tenga el físico ahí. Sí, Romay tiene que jugar. Son habituales. Mira. No están todos callados. ¿Te imaginas que Romay no juega en todo el partido? A Radio Pontevedra le dan para allá, ¿eh? Romay va a jugar y el partido lo merece. Javi Rey y Romay son titulares, pero fijo, vamos. Me ha puesto un brazo. Y ellos con ganas de marcar el otro día. Que van a jugar con. ¿Ellos van a jugar con todo o van a guardar algo para el playoff? En caso de empate. Es que no sé. Yo soy para el Valencia. Para empezar, van a guardar un central que lo tienen sancionado. Yo no jugaría con todo. ¿Y tienen alguno apercibido? Tienen. Es que no sé si entran limpios en el playoff o no, la verdad. No creo, ¿eh? Nunca se suele entrar limpio. Sé que tienen un central lesionado. Lesionado no, sancionado, que le vio la quinta y. Y poco más, pero... Hombre, a ver, tienen... El máximo goleador de ellos, que lleva 15 goles, se llama Frodo, que hicieron un reportaje hicieron un reportaje en Footers del otro día, con la coña de Señor de los Anillos. Lleva 15 goles y luego tienen un centrocampista que lleva 9. El Frodo este, en Pasarón no jugó. En Pasarón se llevaron 4, fue 4-1 el partido. 2 goles de Bryce, 1 de Charles y otro creo que fue de Rubio. Y había visto además un partido que cuando había repasado el partido, fue un partido este raro que había jugado Cortés, que estaba jugando Cacharrón, volvió Cortés y luego se volvió a salir y hubo un debate de nuevo si tenía que volver Cortés o no. Tenía procesos, Cacharrón. Sí, procesos. Procesos que le llevaron al banquillo, porque estaba, convocado estaba. No. Sí. El banquillo está convocado. Sí, está convocado, pero no había entrenado porque volvió con COVID de las vacaciones de Navidad. Procesos. Pero yo imagino que los titulares, igual no todos. Es que, a ver, así como el Adarve, como dice Ángel en rueda de prensa, lo normal sería que reservase gente para llegar al playoff descansadito y luego ir a disfrutar de, como ya dije yo, que los madrileños tienen que ir a Alicante, hombre, si les encanta eso. Y, pero a lo mejor el Valencia sí que se juega un poquito más porque mínimo tienen que ir a por el empate. Y sí, sería un poco canteo que jugar con todos los suplentes sabiendo que tienen que ir por el empate, aunque todo el mundo lo vaya a dar por bueno. Porque es que al final, eso es otra historia. A ellos el empate para ser cuartos no le vale si gana el Corusio. Pero realmente en esta categoría hay mucha diferencia entre ser cuarto y ser quinto. No, y vale, vas a jugar contra un segundo en vez de contra un tercero, pero es que no te va a valer el empate en primera ronda de todas estas. Claro, no, y de hecho, si crees que el segundo va a ser tan bueno, te vas a enfrentar a él en la final, porque son dos eliminatorias. Entonces, aparte, poca diferencia hay. Pero, hay muchos grupos. El segundo del grupo 2, a lo mejor es sencillito. Si te toca el tercero del grupo chungo. La única diferencia de ser por arriba es si vas a prórroga, que no vas a pegar. Si vas a prórroga y el rival que te va a tocar un segundo en vez de un tercero. El tema es, si el Pontevedra le gana al Palencia y el Bergantiños le gana al Aros, ¿pueden entrar Bergantiños y Corusio en el playoff? Si no gana el Corusio... No, el Bergantiños está por delante del Compos. Sí, pues sí, claro. Entonces, sí, claro. Si el Palencia pierde... Técnicamente también se le puede hacer un favor a dos gallegos. Sí, pero bueno. Pero así desciende la rosa. Claro. Porque el Bergantiños gana. Sí. Si se mete el Compos, sí que ahí tiene que salir con el Palencia. Y Manu llora por Luisito, entonces. Con ese 16% que tiene el Compos, se tiene que quedar fuera el Corusio. Joder, ¿cómo está eso? La verdad es que los grupos están apasionantes, ¿eh? Si veis los otros grupos, hay unas batallas tremendas. Tremendas. Vale, pero... Pregunta, ¿quién os gustaría que se metiera? Ahora mismo se puede meter, bueno, se mete. A Darby ya está fijo, pero Palencia, Bergantiños, Corusio y Compos, ¿no? Y Navalcarnero. Y Navalcarnero, que nos olvidamos. No, Navalcarnero ya está. No, ya Navalcarnero, sí. Navalcarnero aparte juega contra el Compos, ¿no? No, contra... No, Navalcarnero contra el Marino. Contra el Marino, claro. Compos que lo juega contra Salamanca. El descenso está complicado. A mí me gustaría que se metieran a Darby, bueno, a Darby se va a meter. A Darby y Navalcarnero están. Están seguros. Y además en la posición en la que están. Ah, vale. Tienes Corusio, Bergantiños, Palencia y Compos, son los equipos. Sí. Pues Bergantiños y Palencia. No, Bergantiños y Compos, ¿puede ser? Sí, ¿no? Se puede dar. Bergantiños y Compos no. Sí. Bergantiños y Compos creo que no. El Compos solo puede entrar con el Palencia. Claro, sí. El Compos no puede pillar al Palencia. Pues Bergantiños y Palencia. Yo estaría contigo también. Yo estaría contigo de no ser porque descendería la Rosa. Entonces, claro. No quedará otra que se meta el Compos. Que palme el Corusio, que gane el Palencia o que empate el Palencia y que gane el Compos. Yo estoy con Manu. Preferiría el Bergantiños, pero puestos a Corusio Compos, yo prefiero que más se mantenga la Rosa y que se meta el Compos en playoff. La verdad. Ninguno hemos dicho el Corusio, qué raro. A mí lo que me gusta es tener razón. Y como llevo diciendo desde el principio de temporada en todos los tier makers que el Bergantiños se va a meter, pues quiero que se meta el Bergantiños. Pero también es verdad que... Seguramente que solo por tener razón, ya. De cara... No, sí, seguro. Pero es cierto que de cara a la Liga sería negativo. El Bergantiños. No que se meta, que ascendiese directamente. Al final, lo que quieren plantear es una liga en la que pinta más en primera ref el Compostela o el Corusio que el Bergantiños o el Palencia. Es decir, estadios en unas condiciones de césped y de capacidad que sean estadios de primera ref y el campo de Bergantiños, pues no lo es. Bueno, ya mira lo que le está pasando a Unionistas ahora, que igual desciende. El vecindario, un equipo asqueroso, estuvo un año en segunda división. Sí, o sea, pero un año bajaron y les obligaron a poner natural. Pero no, bajaron porque no se salvaron. Ya, pero dijeron que si salvaban tenían que poner natural. Bueno, espera que te digo un ejemplo peor, que el Castillo estuvo en segunda B, que era un campo ahí que solo le faltaba un par de piedras en el césped, ¿sabes? Que estaba ahí en medio de la montaña, de Fuerteventura aquí, era, me acuerdo. Por mucho que la federación, quien sea, quiera que haya equipos y estadios decentes, si un equipo humilde se lo merece, pues bravo por ellos, tío. Si el Berganteño es capaz de plantarse en primera red, un aplauso. Sí, de todos modos, los otros grupos. Y les hacen como al Amorebieta y les dicen: no, tenéis que jugar a Lezama porque tu estadio no vale. El Amorebieta, por ejemplo. De todos modos, los otros grupos tienen equipos que estamos hablando de quién entra aquí. Hay equipos duretes, ¿eh? En los otros grupos para ese playoff. Y mirad lo que pasó en el grupo del Numancia, que fue una cosa que al final jugaron contra el Lleida, sin jugarse nada, el Lleida se metió en playoff en esta por un partido aplazado por el COVID. O sea, está la cosa calentita en los otros grupos. Pero bueno, tenemos a los filiales, que el filial del Villarreal pues siempre está ahí, está el filial del Español. Bueno, ahí hay los. El playoff, como siempre, va a ser una lotería. Porque además, campo neutral, partido único. Yo no querría verme en ello. Por mucho que algunos sí que quisiese. Es verdad. Numancia Lleida, es verdad. Lo de jornada dignificada, mis huevos, ¿no? O sea, y ojito, jornada dignificada hasta que me dé la gana de poner un partido en mitad de la jornada. Para los más curiosos. De Porfonabrada. Para los más curiosos y más frikis, el partido del grupo 5. Es espectacular. Intercity contra la Nucía, primero contra segundo. Sí. En el campo de la Nucía o Nucía, como se llama, el equipo de, por cierto, de Adrián León y del año de pasado. De Feito, ¿no? No estaba de Feito ahí en la Nucía. De Feito, no, de Valle. Bueno, estuvo. Sí, de Adrián León y claro, juegan en casa de la Nucía jugándose el liderato en la última jornada. Mira, vaya final esa. ¿Quién más está en la Nucía, Pablo? No, era donde venía Damián Sabater, pero no, ya no está, está Adrián León. Yo los tengo por ahí, por el Twitter, por Adrián León, creo. Y ese grupo tiene al Hércules y al Murcia para meterse en ese playoff, drama. Es que ese grupo, por cierto, no sé si el de la Nucía es uno de los campos en el que se va a jugar el playoff. Sí, sí. Sí, pero espera que lo del playoff es un cachondeo en Alicante, porque claro, tienen un campo que es súper pequeño, entonces los equipos de tipo Hércules, el Hércules dijo que él iba a pedir 10.000 entradas para que le dieran siempre el campo bueno, y aunque no las vendiera, las pagaban igual. Entonces claro, como piden 10.000 entradas y tienen 10.000 reservadas, pues necesitan que les den el campo bueno y no el de la Nucía, ¿sabes? Ese playoff molaría que tanto el Hércules o el Murcia, ya que lo tienen de cara, ascendieran, pero son también expertos en cagarla. De hecho ya llevan varias de playoff de liarla, pero vamos, jugando en casa. Y a mí me gustaría que la primera red quedara una categoría de equipos buenos, de equipos históricos, de equipos con afición, de equipos pues con estadios guapos. Y a ver, yo soy fan de que asciendan pues los Mérida, los Hércules, los Murcia, ¿sabes? Para que quede una categoría acorde y se confirme aquello que yo decía de que va a ser una categoría mejor que la segunda B. Aunque después... Yo no estoy de acuerdo en eso, tío, porque hay equipos de reciente creación que están haciendo las cosas. ¿Pero prefieres bien al Español B, al Villarreal B, al Español? Bueno, lo de los filiales es un caso aparte. Pues pero están ahí. Yo no quiero a un Extremadura en primera red para que a mitad de temporada quiebre. Sí, o quien Extremadura dice un Hércules, dice un Castellón, pero yo no creo que históricos que ha pasado. Sí, pero bueno, eso ya va con la gestión. También al final equipos, claro, casos como el Unionistas o casos como el Ceares son dos casos en España. Al final la reestructuración también va a obligar de alguna manera, como en su día pasó con las sociedades anónimas en segunda, a que haya una cierta profesionalización que está para llegar. Habrá siempre el caso de uno, pero filiales, chao. Equipos de chungos que no mueven gente, chao, ¿sabes? Para mí... Claro, pero a ver, la primera red se tiene que estabilizar. Con equipos eso, que estén haciendo las cosas bien, claro. Claro, pero la primera red se tiene que estabilizar y eso no va a pasar hasta dentro de 4 años o así, ¿sabes? Y irán subiendo y bajando y... Está en camino. Ya mirad los equipos que descienden y ya veréis que realmente va a haber este año una pequeña... Y el pollo que falta por llegar cuando se pongan series con los estadios. Bueno, que estamos aquí a hablar para del Palencia. A ver, tiene coña, lo de los estadios, por cerrar el tema, tiene coña, porque al final con la cantidad de cosas que hay que profesionalizar por el camino y los líos que están teniendo, con que si las teles, con que si los derechos, con que si tal, y entran ahora con el tema de los campos. Oye, que vayan pasito a pasito para seguir haciendo eso más normal, pero es que madre mía, la cantidad de cafradas que hubo, con equipos ahí jugándose la vida en una categoría que parece que no le importa a la federación para nada... Y equipos deseando estar en ella. O sea, le tienen que prestar un poquito de atención. Y para que se le preste un poquito de atención, va a favorecer que haya equipos que muevan masas sociales grandes, equipos buenos, equipos históricos. Eso yo creo que va a hacer que la federación poquito a poco le mire un poquito más a la categoría, creo. A ver, a lo mejor me equivoco y solo sigue mirando para el Madrid y la Champions, pero bueno. No, sí, pero bueno, luego ves que la federación está encantada con que el Dux esté en primera federación, ¿sabes? Y el Dux se mete, ¿qué mete? 300 personas en su campo, algo así. ¿Pero por qué está encantada, Manu? ¿En qué te basas? Pues porque es un equipo profesional y tiene contactos en muchos lados y tiene ahí mucho patrocinador porque es un equipo de eSports y tal y le gusta. Le gusta. Y tiene bueno, ahí a algunos jugadores y tiene mucha publicidad. Pero es lo que decimos, es un caso pues entre los muchos que hay. Ahora, si económicamente pues se puede... Yo creo que a la federación le gusta más el Andorra que el Dux, ¿eh? Sí, el Andorra con su dumping fiscal también, ¿no? Sí, que parece ser que ahora Isaac Foutu está muy preocupado por el dumping fiscal que hay en Andorra, como si no hubiera equipos de Andorra ya en primera división, la CB, y con toda la vida con eso. O sea, es que yo también ahora la guerra que tienen ahora con el Andorra me parece más absurda. Algeciras también anda por ahí, que tienen una afición del carajo, no sé si visteis algo. Sí. Pero otro equipín que está ahí, creo que están de quintos, no sé si se meterán. Hay que estar atentos ahí, con un rabillo del ojo mirado que al final, de alguna manera, van a ser algunos de ellos rivales. Y el año que viene probablemente entre en la estructuración de los dos grupos el que nos vayamos para un lado o para el otro. También va a depender en parte de los ascensos. Decimos aquí que no vamos a estar contra los andaluces porque es complicado, pero a ver cómo se pone esa liga con la Cultural Leonesas, Numancias, etcétera, etcétera. La división es norte-sur, ¿no? Bueno, sí, pero sacaron ahí un este-oeste también sí. Y al final no se hizo. Todo para dejar el Castilla menos, y Barça B. Menos cuando hicieron Castilla y Barça B, efectivamente, que eso no, que eso se dejaba así. Bueno, si os parece, vamos con la porra para cerrar por lo menos este bloque. Este bloque en el que no hablamos del Palencia. Venga. Palencia, gran bueno, equipo, empieza. Gran equipo. Yo digo gran equipo. Pues bueno, empieza tú, Manu Quiroga. Yo digo 1-1. 1-1. Es la primera vez que alguien dice un resultado que no sea yo, que diferente a, es correcto. A la victoria del Pontevedra. Pablo. Yo voy a decir 2-2 si voy a. El equipo va a salir a ganar. Manu, dos, venga, dos goles de Charles y supera a Couto. Ahí está. Yo voy a decir 2-1. Voilà. Bueno, entonces tendría que marcar 13 goles. El 14. 14. Oye, superando a Couto se pone ya como máximo. No, 14 no, 15, perdón. ¿Como máximo goleador de la historia o no? ¿O había alguien más por delante? No lo sé, sí. No lo puedo ver. En vez de fútbol lo ves, pero yo no lo puedo ver ahora mismo. Fondeiros, el rescate. No tienes ese dato. ¿Cuál? No, ¿cuál es la pregunta, no. Pablo? ¿Eh? ¿Cuál es la pregunta, que Pablo? Que si Charles con dos goles supera a Couto y se convierte en máximo goleador o no de la historia. No sé, no estoy al tanto... De memoria, de la cifra. Es que pero andaba ahí. Estaba un gol. Si no es este año, será el año que viene. Pero estaba un gol oficialmente, oficiosamente, porque había ahí unos de pretemporada que alguien contaba y alguien no. Depende si preguntabas a Saimi Nogueira o preguntabas a Datos PCF o a BD Fútbol, ¿sabes? Era un poco raro. Hay que contarlos de Liga y punto. Según lo que tengo aquí delante, que es BD Fútbol, Couto lleva 83 y Charles lleva 81. Uf, ahí tiene que marcar 3. Claro, pero BD Fútbol no le cuenta uno de la Copa Federación a Charles, creo que es. Vale. O algo así. Trofeo sí. Granate con ese dato, Claro. Sí, pero... se hace, claro. Pues no lo sé. Sí. A mí no me preguntes, pregunta sí, otra. Con Pablo Couto de invitado. Tenía abierto el BD Fútbol para por la que tenía abierta la ficha de que igual ni os acordáis de ahí porque aquí, por aquí pasó sin pena ni gloria de Asier Arranz, que es el único jugador del Palencia con pasado en el Pontevedra. Pasó sin pena ni gloria porque hay granates en casi todos los equipos del grupo. Se rompió la rodilla antes de Navidad, creo. Era el suplente, si no me falla la memoria, de Xavi Moré. O sea, vino a suplir a Xavi Moré cuando Xavi Moré se fue. Era el del era de tercera, o sea, del descenso. La última temporada. Descenso, sí. Sí. Yo lo único Asier que me sé es Asier Ormazábal, o sea, que no sé más. Asier Salcedo, amigo. Bueno. Hostia. Hace muchos años. Ya nada, no me vale. Mi memoria de pez ya no se acuerda de Asier Salcedo. ¿No te acuerdas de la plantilla del ascenso segunda división? Sí, hombre, sí. Sí, claro. Trasancos, Cabarcos. Cabarcos no. Sí que estaba. Uh-huh. Entró en la segunda parte. Chaco, Javier Rodríguez. Mira que yo ahí estaba recién llegado. Bueno, que el árbitro, que dicen que es asturiano, ¿no, Alex? Ah, me queda, sí, me falta a mí por decir la porra, que no la dije, pero puse 3-2, o sea que 3-2. Bueno, 3-2. Entonces tendría que marcar el Adar. El árbitro, nada. 15. 14. Los mismos, 15. 15. Con 14 estaría igualado. Y entonces había que tirar una moneda o algo, ¿no? No, ah, no, fair play, no, gana el ponte. Tarjetas amarillas. Es verdad, verdad. Sí. El árbitro, nada. Bueno, sí, otro asturiano, pero vamos, que tampoco es que esta vez, pues Gao Aladro, ya lo conocemos porque ya nos pitó dos veces este año. Uno, los dos en casa. Una le ganamos a la Segoviana y el otro lo perdimos contra el Leganés B, en que probablemente fue el peor partido en casa de la temporada. Y ahora le tocará, pues, el primero fuera, con nosotros, contra nosotros. Bueno, pues, que saque muchas amarillas al Palencia para que se acojonen y entonces ya piense en el playoff y que no, y que igual se expulsan alguno. Ya está. Bueno, no debería decir bueno, estas palabras, que luego nos ven niños. Ellos quisieron ir de buenas, ya dando por hecho que había que hacer el pasillo y tal, para ganarse nuestro cariño, y al final la federación se lo echó por tierra. Eso fue el problema. Ellos iban de bien. Sí. Bueno, podemos ver la rueda de prensa de, aunque no la vais a escuchar vosotros, tal, yo creo que la gente lo escucha, si la pongo. Sí, es interesante, yo creo que es más interesante que hablar de lo que, es que ya todo lo que viene después ya lo hablamos, entonces ya, si quieres para cerrar, dejamos la rueda de prensa. Vamos a poner la rueda de prensa, si no la escucháis, la... Bueno, físicamente, lo primero que te desean en tu jugadores, porque Rufo y Joane han estado tocados. Sí, no van a estar para el partido, ni Rufo ni Joane, y el resto está bien, el resto está... Bueno, con la alegría de haber prácticamente certificado el ascenso o haberlo hecho a falta de acabar este partido y, bueno, y con ganas de afrontar el último partido. Falta Rufo, falta Sebane, dos hombres importantes. Yo no sé si por los condicionantes del partido es el momento también de ver algún hombre que no ha jugado tanto. ¿No os vais a tomar el partido así? A ver, el partido no lo vamos a tomar serio. Da igual quién juegue. Cualquiera de ellos se merece el respeto, es más. No entendería que no fuera de otra manera. O sea, yo puedo hacer algún cambio por obligación, o por necesidad, o porque quiera. Pero estoy convencido de que aquellos jugadores que van a salir, van a dar todo y están preparados para hacerlo bien. Cogiendo un poco el consejo, que uno de sus jugadores es Pablo López, que no tuvo opción de jugar. ¿Es posible que a lo mejor sea su último partido, su última jornada para debutar con Pontevedra? No sé, ¿qué valoraciones de su paso? Bueno, él ha sido un chico que ha entrenado siempre bien, ha sido muy profesional. Yo la verdad que le tengo mucho cariño porque bueno, siempre ha estado atento a todo. No ha tenido la posibilidad porque en esa posición teníamos dos jugadores, incluso podemos tener tres, que entendía que podían estar antes que él. Lo que sí te puedo decir es que si todo va con normalidad, va a tener la opción la posibilidad de jugar unos minutos, porque creo que se lo ha merecido anteriormente y no se le ha podido dar. ¿Cómo se prepara este partido? ¿Cómo se vuelve un poco a aterrizar a la realidad para intentar ser competitivo después de las celebraciones, después de ver el ascenso ya hecho, por así decirlo? Sí, bueno, pues esto es profesionalidad. Al final cada uno tiene que mostrar su mejor versión, demostrar qué es lo que es, defender el escudo que hemos defendido durante el año, representar a un pueblo, a una provincia como la de Pontevedra, dedicarle a ser posible un buen partido a los aficionados que se van a desplazar. Creo que todos merecen respeto y no, lo que no merecen es que vayamos nosotros a un campo a pasearnos, porque para mí sería un fracaso personal el hecho de no conseguir competir bien este partido. Es prácticamente imposible, pero ¿existe un rumbo o ese miedo o una pesadilla antes de que pueda ocurrir la catástrofe o es completamente inviable? Hombre, a ver, catástrofes en el fútbol hay. Pero vamos, las catástrofes se pueden dar como se le dio a lo mejor al Barça con al PSG en el campo del Barça. Pero no un marcador de balonmano no creo que se dé en el fútbol a día de hoy en un equipo profesional contra otro. Se puede dar un partido malo y puede salir perdiendo, pero ya está. No me lo creo, pero entre otras cosas, yo si fuese el entrenador de la Darby, que seguro que es así, o de otro equipo, yo estuviese en esa posición, yo intentaría guardar gente importante para lo que se me viene, ¿no? Evidentemente vais a ir a ganar, pero no sé si en algún momento dado, viendo cómo transcurre el partido, se ha valorado la posibilidad, bueno, de que a lo mejor el empate es bueno para asegurar eso. Pero es que eso, yo en el campo no le puedo decir a los jugadores parar, no correr, tocarla, tenerla, y a ellos que no nos aprieten, es muy difícil de manejar eso. Los jugadores son al final los que llevan la manija del partido, tú los pones a jugar, diseñas una idea, intentas llevarla a que la lleven a cabo y luego en el terreno de juego, pues bueno, son ellos los que le ponen matices al partido, ¿no? Pues con individualidades, con una calidad, con lo que sea. La intención nuestra sería competir el partido como lo hemos hecho los 33 partidos anteriores y creo que eso es un ADN que nos hemos marcado, que hemos defendido durante el año y que no debemos dejar de hacer el último partido. Llevas poco tiempo como primer entrenador, pero ¿qué se siente después de este último mes, sobre todo con el colofón del domingo pasado, a nivel de entrenador? Bueno, pues al final es como todo, ¿no? Da igual que seas primer entrenador, que segundo entrenador, que preparador físico, al final cuando trabajas por un objetivo que te marcas y al final tu cuerpo técnico, tu equipo de trabajo consigue eso, no es una victoria personal, es una victoria colectiva, o sea, es el grupo, son los futbolistas, son el equipo de trabajo, el cuerpo técnico, la gente que nos apoya, que siempre arrima el hombro, que siempre está a nuestro lado. Yo le decía el otro día a un aficionado que me decía, hemos quedado campeones. Digo, sí, sí, hemos quedado campeones y cuando hemos perdido también hemos perdido, tiene que ser así, ¿no? Al final la balanza tiene que ser que somos siempre del Pontevedra, cuando ganamos y cuando perdemos, en las buenas y en las malas. Y eso era algo que yo venía notando que iba pasando, ¿no? Que había esa comunión últimamente entre la afición y los jugadores y al final es algo bonito y es algo que al final ayuda al equipo. No sé si es una forma un poco de este ascenso de reivindicar algo, tú a título personal, como colectivo, cuerpo técnico, como equipo, como club. Después de un año tan complicado, ¿no? No sé si... Más allá de la alegría, si también es un poco sacar un intento de orgullo. Bueno, de pero no sé la parte de complicado a la que te refieres, si es el mal inicio en cuanto a puntos, el que el equipo haya sido alguna vez criticado o yo haya sido criticado, esto para mí forma parte del fútbol. A mí esto no me va a pillar de sorpresa porque yo desde los 17 años soy profesional. Y no necesito que nadie me diga cuándo lo hago bien. Hay gente que opina, y que opina sobre 90 minutos, pero no opina sobre 5 o 6 días de la semana más los 90 minutos con los que yo convivo con ellos. Pero bueno, opinar es gratuito. Decir lo que cada uno cree es gratuito. Yo simplemente escucho o atiendo y ya está. Por lo demás, creo que ha sido un año muy bueno. Que es cierto que el Pontevedra, la afición, estaba un poquito, no sé si dormida en la palabra, y que necesitaba un poco de esto, ¿no? De reactivar todo esto, de que se movilice toda esta afición, toda esta provincia en pos del Pontevedra y que a partir de aquí se camine de manera distinta, ¿no? Ha tenido años malos, el año pasado, por ejemplo, se peleó por no descender. Entonces, claro, yo ya vengo aquí con un bagaje del año anterior de desánimo y eso hay que levantarlo. Si el inicio no empiezas bien, la gente es normal que dude, pero yo lo acepto, yo se lo acepto. Yo estaba convencido de que en cuanto dejáramos de regalar, el equipo iba a tirar para arriba, y bueno, a partir de esa jornada, de la quinta jornada, hemos sido el mejor equipo con diferencia del campeonato. Pues esta temporada, con todo lo que pasó, y a título personal, Ángel Rodríguez, ¿quiere seguir ese entrenador con ustedes la temporada que viene? Pues hombre, yo no te voy a decir que no te voy a decir que sí. Creo que para sentarme yo a hablar de una renovación, tendríamos que ver qué es lo que se expone, qué proyecto hay, qué miras hay de cara al año que viene, qué piensa el club. ¿Me entiendes? ¿Qué piensa el director deportivo que pueda estar? Si es Tony, mejor, porque es una persona que ya conozco. Si es otro director deportivo, pues lo normal es que traiga una persona de su cuerda. Bueno, a día de hoy no hemos hablado con el club. Entonces yo me voy a centrar única y exclusivamente en el partido de Palencia y ya veremos lo que pasa más adelante. ¿Te sorprende que, habiendo conseguido el objetivo, yendo ya desde hace tiempo bien encaminado hacia ese objetivo, no haya habido conversaciones? Pues no me sorprende. No me sorprende. El club trabaja de una manera, se manifiesta de una manera. Hay clubes que a lo mejor a mitad de temporada te ofrecen la posibilidad de renovación por haber ascendido o por conseguir un objetivo. Incluso si no lo consigues, si creen que estás haciendo las cosas bien y se sientan en unas bases, dicen este es el entrenador por el que podemos formar parte para un proyecto nuevo. Pero bueno, hay sitios en los que se maneja de una manera y sitios en los que se maneja de otra. Y en este caso, a día de hoy, mi cabeza única y exclusivamente está en el partido de Valencia. Pues ahí estaba. Dice cosas muy claras y quien lea entre líneas, pues también más claras aún, ¿no? Sí, yo, si me permitís, aunque supongo que lo hablaremos en otro programa, la pregunta clave es la de si él quiere renovar, ¿no? Que yo me esperaba que iba a ser claro y iba a decir que sí. Pero se desmarca con que ni que sí ni que no. Yo creo que el club, Lupe, cometería un error muy grave no intentando renovar tanto a él como a Ángel. Porque a Tony, hemos, dirás. Tanto a Ángel como a Tony. Porque ya hemos visto en temporadas anteriores que los equipos recién ascendidos, que continúan con un proyecto ya iniciado que iba bien, veas el año del descenso a segunda red, el Compostela o el Zamora, les fue bien manteniendo el bloque. Entonces, empezar ahora en una categoría que va a ser muy, mucho más dura que esta, con un proyecto nuevo, con jugadores que se tienen que adaptar a un entrenador nuevo, sería un paso atrás. Al margen de que creo que tanto Tony como Ángel han hecho méritos para renovar. Pero solo objetivamente por esto sería un error no ofrecer la renovación y no intentar que se queden. Yo voy a añadir algo a lo que dices, suscribo las palabras y voy a añadir que no se entendería. Socialmente no se entendería y quizás en el caso de que no pase daría la razón a las voces que llevan sonando en la temporada de que si el ambiente y de que si no sé qué, ¿no? Los objetivos se cumplieron, la gente el otro día pues entendió que uno cumplió el objetivo, pues por mucho que te guste más o menos la personalidad de cada uno, hay un merecimiento de renovación y es muy difícil de justificarlo, ¿no? Igual que el año pasado cuando pasó lo de Tony Otero con Luisito, se abrió ahí un poco la veda de las relaciones personales y de todo eso. Pero sería incomprensible que por méritos deportivos no se hiciera. Entonces ahí se empezaría a cuestionar que hubiera más que cuestiones deportivas. Y eso no le viene bien al club, no le viene bien al consejo y no le viene bien a lo que fue el entorno social que se generó en estas últimas jornadas, que es una de las mayores virtudes y mayor beneficio que haya podido sacar el Pontevedra de este último tramo de liga. Pero bueno. Claro, cada uno vela por sus intereses, ¿eh? No voy a decir yo que si vienen y piden en la hostia o no le compensa al club, pues eso es otra cuestión, ¿no? No va a ser único. Ya, pero igual no es lo más importante lo económico para algunas partes. Bueno, pero de todos modos no os olvidéis de una cosa, ¿eh? Esto es una empresa y hay una negociación, hay una parte que paga, una parte que decide, una parte que gestiona, una serie de personas en el club. Es decir, aquí no es he conseguido el objetivo y es barra libre. Hay una negociación, entiendo que son personas que cada uno vela por sus intereses y se sentarán a negociar, pero yo lo que no pondría nunca es una cuestión personal, ¿no? Es más objetivos, proyecto y todo eso que se vendió al inicio de temporada del final de temporada hablaremos de la profesionalización del proyecto, etcétera, si se han cumplido esos objetivos o no, que se nos escapará a nosotros seguramente como aficionados y si a nivel organizativo todo aquello que se decía al principio se ha cumplido o no, pero va más por ahí. Sí, pero yo no creo que haya que poner la venda antes de la herida. El Consejo de Administración y la propia presidenta, Lupe Murillo, ha dicho que no quería hacer nada antes de que se ascendiera oficialmente. Es la posición que ha tomado la entidad y a mí no me parece mala. Entonces, cuando se pongan a hablar, que Ángel dice que no le sorprende porque sabe cómo funciona la cosa en el club, que no se haya hablado aún porque no se ha oficializado aún el ascenso, pues cuando se pongan a hablar, pues ya se tomará decisiones. Y que sí, que ya sé que cuando el río suena, agua lleva y todos hemos escuchado comentarios y todos sabemos muchas cosas. No iba por ahí, pero no es hablar, es oye, lo estamos haciendo bien. Al acabar la temporada hablamos. Simplemente es eso. Y no se ha producido. Ya, bueno, pero el club ha sido así siempre. Entonces, en toda empresa, a cualquier trabajador le gusta que cuando algo le sale bien, una palmadita en la espalda. Bueno, el otro llevo unas cuantas, ¿eh? Pero... Que sí, a ver, que el éxito no... Igual del aficionado más, ¿no? El éxito deportivo claro, pero nadie pero lo... A ti que te diga alguien de fuera que lo haces bien, te resbala. Claro, pero mano... Que te diga que lo haces bien tu jefe. El éxito deportivo yo creo que es incuestionable, pero en una negociación y en un futuro de un trabajador hay muchas más cosas. Entonces, no sé, ya se verá y yo creo que la semana que viene, cuando se certifique el ascenso, se pondrán a hablar. Espero que entre la apretada agenda que va a tener el club la semana que viene, espero que tengan un momento, porque es que ya que vamos a tener dos semanas de adelanto o de ventaja frente claro. a otros equipos, espero que se aprovechen también, todo se ha dicho. Y que, luego, si hay herida o no, pues ya hablaremos. Y que yo creo que si, y solo voy a decir así, y ya termino, Pablo, Si no continúa Tony Otero, no continúa Ángel. Y es así. No sé si no, continúa. No exactamente. Yo creo que es así. Ya sé que no tal, pero yo creo que si Tony Otero no continúa, por las palabras además de Ángel, Ángel tampoco quiere continuar. Otra cosa es que Ángel se vaya y Tony siga. Eso yo creo que podría pasar. Pero nada más. Ahí lo dejo. Independientemente de que no nos veamos en situaciones que ya nos vimos años anteriores, ¿no? De repente no hay director deportivo, de repente quién negocia con los jugadores, volvemos al punto que no queremos de que las negociaciones pasen todas por Lupe o por el Consejo. Es decir, la dirección deportiva de este año venía un poco para paliar esa carencia que teníamos un poco de que pues de que se hubiera un director deportivo que fuera el que negociara, ¿no? Entonces, yo ya no sé si Ángel, Tony o Tony, Ángel o los dos o ninguno. Pero las dos cosas son importantes, no solamente Ángel. La dirección Ángel se encontró un equipo hecho. Claro. Y esto cambiaría. Si los dos continúan, el equipo lo hacen entre los dos. Uh-huh. Y es mucho más importante todavía. Exacto. Y de hecho fue una de las cosas que se dijo al principio de la temporada, que tenían que encontrarse porque era un equipo que no sé qué, porque lo había hecho bueno, porque no sé cuánto. Alex, ¿qué tal la escaleta? Bien. Bueno, ya vamos, estamos... Es que Alex, estás muteado. Estás muteado, Alex. Y yo no te he muteado, ¿eh? O sea, que tienes... Yo no soy. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. ¿Me diste? Ahí. Ahora sí. Es que tengo un micro nuevo y me estoy acostumbrando a él. Nada. Te digo que Pablo decía al principio que de principio de temporada se habló de objetivos, se habló de cosas. Al principio de temporada, la palabra que más veces yo lo escuché decir a Tony Otero es unión. Si a final de la temporada... Unión Adarve, quería hacer. Sí, pues igual se refería a eso. O Unión Deportiva Salamanca. Eso que no existe. Estaba marcando el ascenso. No, pero sí, si al final... Si el problema que hay de que no se alcanza un acuerdo para renovación no es económico, como me consta, que no, yo creo que no va a ser, y tiene que ver con que no hay esa unión que a nosotros nos vendieron, que era tan obligatoria que hubiese entre el club y la afición, y si luego resulta que esa unión sí existió y en otros sectores no la hay, yo particularmente me sentiría decepcionado y engañado. Yo creo que los primeros en dar ejemplo tienen que ser los que pidieron esa unión, y sobre todo obviamente porque esa unión va por el bien del club y en beneficio del club, y el objetivo se cumplió, y el año que viene habrá otro, y creo que la gente que está demostró que está capacitada para poder conseguir ese mismo objetivo, que yo entiendo que de primera será la permanencia, como lo fue el año que subieron, que el Pontevedra subió a tercera división. Pero esa unión es básica, si no la hay, pues entonces pues sí, difícilmente se conseguirá todo lo demás. Que ojo, es unión por ambas partes, es decir, aquí estamos hablando mucho del Consejo de Administración, porque siempre han salido decisiones que desde fuera se vieron negativas, pero son las dos partes, ¿eh? Tanto es el Consejo barra Lupe, como queréis decirlo, y también es Tony Otero barra Ángel, que también tienen esa unión y también hay, o sea, que no es solo, ala, qué malo es el Consejo. Igual también hay, qué malo es Tony, igual, ¿sabes? No lo sé. Aquí hay, lo que está claro es que hay tres personas que son de perfil alto. Ninguno es ni Tony Otero, Roberto Feans, ni Ángeles, Jesús Ramos, ni Luis. Son tres tíos, dos tíos de fútbol y Lupe, que es una gestora que ha demostrado ser bastante excelente. Hay tres caracteres al final. Y tres caracteres muy fuertes. Entonces, por el bien común, habrá que todos quieren que gane el Pontevedra, habrá que aparcar un poquito el ego y trabajar juntos. Cada uno en lo mejor y dejar a cada uno trabajar en lo que sabe. Pero sin perder el foco de las cosas conseguidas, de los logros. Esa unión que se dijo del principio de la temporada, la hablas con cualquier jugador y nos la llevan machacando toda la temporada. Todos tenían el discurso aprendido. Venga, hay que estar unidos, venga afición, venga tal. Se consiguió de este lado. Se consiguió resultados deportivos. Cualquier cosa que estropee el que la afición vuelva a estar dividida, sea porque hay un no acuerdo o que se exteriorice todo eso, que esperemos que no pase, eso puede romper muchas de las cosas que se consiguieron estas semanas. Y si tanto se lleva diciendo toda la temporada a la afición, a nosotros, a Siareiros, a la gente, de tal, que unión, ahora también es el momento de estar por encima, ¿no? De estar por encima de lo que se está hablando, de estar por encima a nivel de club y de estar por encima sobre todo a nivel de la expectativa, teniendo en cuenta que se consiguió, que se consiguió. Es que es complicado, es complicado. Bueno, estamos spoileando ya el episodio. Y la prioridad no es Ángel. Bueno, a lo mejor no tenemos datos de episodios, hermano. La prioridad es Tony Otero, no es Ángel. Porque Tony Otero será quien decida si sigue Ángel o no sigue Ángel. También es cierto. También es cierto. Que fue el que decidió que viniera por encima de otras opciones. Por supuesto. Bueno. ¿Yago Iglesias cómo está? ¿Cómo está Yago Iglesias? Está bien. Descendió el Zamora ya. No entremos en el debate otra vez de Yago Iglesias, por favor. Era broma. No, pero es que no va a ser broma porque en junio va a volver el debate. Bueno, cuando esté el banquillo libre, si es que está, pues ya habrá debate. Pero de momento ¿no quieres tener un filósofo en el banquillo, Manu? ¿En serio? No. ¿No quieres tener un filósofo? Con lo divertido que puede ser comentar aquí las ruedas de prensa del filósofo, en serio. Yo creo que sería divertidísimo. Bueno, Rubén de la Barrera también. Lo que está claro es que si hablamos de fútbol, esa conversación, si no se dio, se tiene que dar cuanto antes. Y el objetivo se consiguió. Si hablamos solo de fútbol, nadie debería de tener ningún tipo de duda. Si hablamos de económico, pues personal, relaciones, ambiente, unión, hablamos de otra cosa. Futbolísticamente, yo no veo dudas. Pero no es solo lo futbolístico, vamos a ser sinceros. Claro, por eso digo, que hay esas dos vertientes. Claro. Tú, si un director deportivo, pues tiene que estar cómodo con su consejo y el consejo de administración tiene que estar cómodo con su director deportivo. Si no estás cómodo, pues si no confías, imagínate, porque tuvimos la mala racha de 5 partidos. Imaginemos, teoría todo, ¿eh? No, y no va con segundas ni nada. Imaginemos que el Tony Otero y el consejo se llevaban a matar. A matar, pero a matar, que no se aguantaran hasta el infinito. Si en vez de 5 partidos malos hay 7 partidos malos, ¿qué pasa? ¿Echas ya a Tony Otero? Pues igual sí. ¿Y será el entrenador? Bueno, o no. Y echas a los dos. Fuera. Claro, los proyectos de dirección deportiva son a medio plazo, no son de rendimiento inmediato. Pero es verdad que Tony se encontró con un proyecto que tenía que ser de ascender ya, pues como se lo encontró en su día Roberto Feas, donde dijeron que tenía que ascender el equipo a segunda vez. Pero luego hay que llevarse bien. No llevarse bien, hay que aturarse, hay que aguantarse. Hay otra cosa. Yo tengo compañeros de trabajo con los que no me aguanto, pero trabajo bien con ellos, porque trabajan bien. Pues ya está. ¿Sabes? Hay otra cosa que se ha hecho muy bien y que es tanto mérito de Lupe como de Tony Otero, que es tener un cuerpo técnico de la casa y muy profesional. Porque tíos como Sergio Moreira, como Cristóbal, como Moncho, han contribuido a que Ángel se adaptase muchísimo más rápido y se adaptase también al equipo y a la afición. Y que se adaptaran entre ellos, que el otro día comentábamos, que fue un mérito de ambas partes, porque podía haber cogido a Ángel y decirte, pues mira, que le den, yo quiero a mi cuerpo técnico. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Lo hemos visto en casos muy recientes, como fuera cuando a Luisito le faltaban los dos ayudantes, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que es un poco distinto, porque Luisito llevaba trabajando con esos ayudantes toda la vida y Ángel llevaba un año entrenando. Pero podía haber cogido después de las 5 primeras jornadas que venían todas torcidas y decirte, Ángel, pues esto es por no haber traído a mi gente. Y ahí todo el mundo tragó, ¿eh? Que se habla poco y probablemente desde ese momento, donde todo el mundo seguramente tragara para seguir teniendo el punto de unión y el punto todo este de tal, de aquellas se podía haber dicho muchas cosas y todo el mundo se mantuvo firme. Entonces, por eso digo que si se hizo un momento dado, vale, obviamente una temporada entera, pues al final acabas teniendo muchísimas historias, ¿no? Cuando trabajas con intensidad y tal. Pero yo creo que todo el mundo hizo esfuerzos. Y eso es innegable. Entonces, ahora, si tú, por ejemplo, en un momento dado en el que no te puedes sentar con alguien, ahí ya hay más problemas, ¿no? Sentarse siempre estás dispuesto a sentarte, pero claro, es que es lo que hablamos, ¿no? Cada uno, pues en esa, cuando se sentaron Luisito y Tony, pues mirad lo que pasó también. Cuando te sientas, a veces pasa que revienta todo. Bueno, pues sí, que parece que nos vamos a cambiar el nombre de Fondo Norte Podcast a Cuánto Sufrimos, porque nos vamos por las ramas y en vez de los 40 o 45 minutos que iba a durar este programa, llevamos una hora y pico, creo que es. O sea, que maravilloso. Se va a durar más de lunes. Tenemos ganas de hacer especial el programa. Entonces, porque no queremos hablar del Palencia, di la verdad. Hacerlo especial, acabamos haciendo lo de más duración. Sí. Como lo de los especiales, porque no nos lo dan. Claro. No. Pero Alex, ¿qué? Yo ya... No, yo creo que ya puedes despedir. Yo desde aquí, nada, mucha suerte al Pontevedra en Palencia, suerte al Cisne, que también está jugando un ascenso y así celebramos doble. Y creo que también las chicas de Waterpolo Pontevedra también pueden subir si ganan en Murcia. O sea que podemos celebrar 3 ascensos en semana y media. Así que Pontevedra tiene nivel en todos los deportes. Al final, ¿cómo vamos a poder decirlo? Soy de Pontevedra, ¿qué quieres que te gane? Yo con las chicas de waterpolo me voy de fiesta todo lo que quieran, no pasa nada. Toma comentario machista. Venga. Yo también me voy con los jugadores. Despide, no te metas en más jardines. Sí, con los jugadores de Pontevedra también, sí. El otro día cierto jugador del Pontevedra me dijo, casi me obliga a darle un beso a Román, o sea que vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? O sea, y los que quedan, hombre, y los que quedan, sí, mano. O sea, que no se lo di, sí. No se lo di, porque yo respeto la intimidad personal y el espacio personal de la gente. Entonces, Quiroga canceladísimo, sí, me merezco la cancelación. Bueno, no, porque yo me puedo ir, bueno, da igual, me voy a callar. Pablo Cacheda, bueno, primero, disculpas por la calidad regulera del episodio de hoy. Creo que más o menos se arregló un poco la sincronización, pero bueno, disculpitas, solo hay un ordenador, hoy no fue el mejor de los días, entonces pues nada, es lo que ha habido. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio. Pablo Cacheda, muchas gracias, nos vemos el lunes, no sé, o algo así. No sé, yo primero nos vemos en Valencia, vamos partido a partido y a ver si podemos hacer cosas especiales. Especiales. Manu Otero, muchas gracias. Nada, lo mismo, nos vemos, no en Palencia, pero cuando toque. En el barco, usted sabe. Y también, Alex Davila, gracias. Te vemos en Palencia también. Nada, nos vemos todos, yo sí que nos vemos en Palencia los que vayan, aunque yo también me tocará cabina esta vez, no lo viviré desde Fondo Norte como hacía tiempo que no lo vivía, pero bueno, en la previa pues a lo mejor un café me puedo tomar. Demasiados cafés, Alex. Esto ya tiene que empezar a cambiar, ¿eh? Una 0-0 te puedes tomar, ¿eh? No pasa nada. También. Bueno, y nada más, los que nos estáis siguiendo en directo, la verdad que muchas, muchas gracias, la verdad, por estar aquí un viernes en la previa, con esta previa tan rara, tan extraña, tan sui generis que hemos hecho hoy. Se nota que nos gusta hablar del Pontevedra y que estamos un poco enfermos. Gracias también a los que nos echáis en diferido a través de podcast, a través de Pontevedra Viva Radio y a través de iTunes, Spotify, Google Podcast y todo eso. La verdad que os lo agradecemos muchísimo porque sin vosotros, de verdad, que esto no sería tan divertido. Y cada día, como decía el Sabarín, cada día somos más y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Así que nada, que sepáis que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y nos podéis seguir por la calle. Yo he sido Manuel Quiroga y nos vemos en algún momento por ahí. Un saludo, hay que roerlo. Chao, chao. Adiós.